no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, pueden hacerlo llamándonos al 47899014. 47899014. Esas son las líneas para llamarnos durante el programa, para pedir un ángel y un mensaje, y también las líneas para conseguir el libro Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor, que no están en las librerías, que los vendemos nosotros directamente y que de alguna manera pueden conseguir llamando al 47899014. En cada primer sábado de cada mes, si bien digo, tenemos un taller, un encuentro con los ángeles. Ahora, el último encuentro del año es el sábado 3 de diciembre. Este es un encuentro especial, es el encuentro con los arcángeles, donde vamos a hacer en una primera parte del taller un encuentro con los ángeles, una liberación, una meditación, y vamos a poder sanar allí todo lo que está acumulado en nuestra angustia, nuestros miedos, cómo invocarlos para la sanación, cómo invocar a los arcángeles para la protección. Es un trabajo muy fuerte, muy sanador y muy luminoso. Y luego van a llevarse el taller tradicional que hago hace 20 años. Yo empecé en el año 96 a hacer estos talleres. Los fuimos cada vez profundizando más, cada vez facilitando más, pero también dando las herramientas claras para el armado del árbol, la bendición de los regalos, los que damos y los que recibimos, cómo poner nuestra mesa, no cómo poner los platos, sino cómo qué esencias usar, cómo limpiar, qué oración hacer para que el lugar esté bien, cómo nos protegemos para ir a otros lugares, el espíritu de la Navidad y también el trabajo de protección de la puerta que hacemos el 31 de diciembre. Bueno, vengan, es un taller intenso, es un taller más largo que los normales, donde vamos a estar trabajando. Son dos talleres en uno y vamos a trabajar con el presente, vamos a liberar el pasado y vamos a limpiar y preparar nuestro futuro. Esto es el sábado 3 de diciembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y después hasta marzo no estamos haciendo más talleres. Bueno, vamos al ángel que viene a acompañarnos en el día de hoy. Abro el libro y viene a nosotros el arcángel Rafael. Él trae sanación física, mental y espiritual a nuestras vidas. Es el protector de los niños pequeños, del matrimonio y de todos los profesionales de la salud. Cada vez que tengamos que recurrir a un médico o profesional, podemos pedir su ayuda. Él hará más fácil el camino y si estamos enfermos y pedimos su ayuda, seguramente los caminos se aclararán y podremos encontrar la mejoría. Es a quien le he pedido que interceda por mí ante Dios para lograr una nueva oportunidad ante una enfermedad que padecí a los 27 años y que había sido la misma que causó la muerte de mi mamá. Es un ángel reparador y purificador. Trae a nuestra vida el bienestar. Nuestro cuerpo se mantendrá sano junto a nuestra mente y espíritu si pedimos su ayuda. Muchas enfermedades del cuerpo provienen del espíritu y de la mente. Por lo tanto, no dudemos en llamarlo. Nos asistirá a nosotros y a nuestros seres queridos. El nombre significa Dios cura. En la Biblia, en el libro de Tobías, viene a sanar a su padre. Yo soy Rafael, dice allí, uno de los siete ángeles que está delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia. Podemos ver su amorosa imagen en la iglesia que lleva su nombre, San Rafael Arcángel, o en las estampitas. Regalarlas a quienes están enfermos ayuda mucho a su sanación. También podemos decir: amado Arcángel Rafael, te pido que me ayudes a sanar de, ahí mencionamos, ¿no?, la enfermedad, la situación, lo que me está pasando mental, física o energéticamente, su causa y efecto sobre mi ser y recuperar la perfecta salud. Gracias, Arcángel, sé que me has escuchado. Dios nos hizo sanos y prósperos. Si lo pedimos con fe, nos ayudará a volver al camino y así poder transmitir su palabra. Y ahora le vamos a pedir al Arcángel Rafael que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Realmente pedir sanación por nosotros, pedir sanación por otros, pedirle al Arcángel Rafael que acuda en este momento a ayudar a la persona que queremos o la que no queremos, que esté siempre presente en nuestra mente, en nuestra vida, que sane situaciones, que sane no solamente nuestro físico, nuestros pensamientos. Yo creo que allí ese es el laboratorio, ¿no? La cabeza, nuestros pensamientos son el laboratorio de todo lo que nos produce, lo que se produce después en nuestra vida. Y sanar el laboratorio, sanar esta cabeza, sanar los pensamientos, pedir al Arcángel Rafael que sane mi pensamiento, aunque yo tenga pensamientos bondadosos, generosos, sea la mejor persona del mundo, que yo pida que sane mis pensamientos, está colaborando a que siga siendo una persona bondadosa, generosa y sanadora. Porque hasta el más bendito pide por la sanación de sus pensamientos. ¿Saben por qué? Porque cuando yo tengo mis pensamientos sanos, tengo mis actos y mis palabras sanos. Y entonces estoy sanando mi vida. El Arcángel Rafael viene a nosotros a darnos luz, a darnos claridad, a darnos esa sensación de bienestar, de que estoy en el camino correcto. Porque cuando rezo por mí, cuando rezo por los demás, cuando estoy mandando esa luz sanadora, nosotros asociamos a la luz verde sanadora, cuando cerramos nuestros ojos y vemos esa luz intensa verde en nosotros, pidiéndole al Arcángel Rafael, estamos diciendo, con solo decir Arcángel Rafael, ven a mí, estamos diciendo, Dios me cura, viene a mí Dios, Dios cura, viene a mí Dios cura. Entonces a veces estamos tan preocupados por las enfermedades, el miedo. Ustedes saben que no hay mejor polo de atracción que las emociones violentas. Si yo estoy con una emoción de nervios, de angustia, de preocupación, soy un polo de atracción. Ahora, cuando yo estoy con toda la energía puesta en atraer lo bueno para mí, lo sano para mí, también. Entonces, si yo todos los días de mi vida y en todos los momentos en que siento que me enojo con alguien, que algo me molesta, que alguna situación me hace mal, desde lo emocional, desde lo físico, desde lo intelectual, desde donde sea, lo que yo voy a poder hacer es sanarme. No va a afectar físicamente mis emociones, como lo hace el no pensar en el Arcángel Rafael. Entonces, cuando yo estoy pensando en matar a alguien, o que quiero cogotarlo, que no lo aguanto más, o que esas palabras me hacen daño, en vez de colgarme de las palabras de esa persona, en vez de colgarme en las actitudes de esa persona, en la mirada, en la energía de esa persona, me cuelgo en mi conexión amorosa con el Arcángel Rafael. ¿Y sabes qué? Es tan simple como decirle: Arcángel Rafael, saname y sana esta situación. Si el otro sigue con su verborragia, con su bronca, con su odio, con su mentira, con toda esa energía fea que vemos y escuchamos muchas veces, y que encima, si sos de mirar televisión, se replica y se replica y se replica y se replica con palabras equivocadas, ¿no? Porque a veces usan la palabra amor, usan la palabra sanación, usan la palabra, y es para mandarte más bronca. Bueno, vieron que el diablo no viene vestido de diablo, siempre viene vestido de cordero, porque si viniera de diablo no lo dejas pasar. Bueno, cuidado con las palabras que dejamos entrar en nuestros oídos, en nuestra cabeza, la repercusión que le damos. Sanémonos de lo que escuchamos, de lo que vemos, sanémonos. Pongámonos en manos del arcángel Rafael. Todos los días, a toda hora, vos ves que tu hija, tu hijo, tu hermana, tu tía, tu vecino o quien sea está irascible, enojado, bueno, pedí la sanación. No hace falta que te pares y le expliques al arcángel Rafael, mirá, andá, saná fulano de la bronca, de la angustia, del enojo o de tal enfermedad. No hace falta. No hace falta. Simplemente tenés que pedir al arcángel Rafael que descienda o que vaya o que ayude a rescatarlo. Simplemente, no hace falta que expliques. A veces nos equivocamos queriendo hablar y hablar y hablar. Si te hace falta y querés hablar con tus ángeles, hacelo, pero no hace falta para ayudar a otros y para ayudarte a vos que hagas una oración muy larga o que hagas un ritual muy largo. Cuando vos te empezás a conectar e invocar a los ángeles, es así de simple, ¿eh? Cerrás tus ojos y pedís sanación. Y pedís que las cosas se pongan en orden. Y acordate, yo les venía tratando de explicar los mudras, que son los gestos sagrados. Y si vos juntás el pulgar, el medio y el índice, y cerrás los otros dos, pero juntás los tres dedos y cerrás los otros dos, ese es un mudra que no solamente sirve para los milagros, sino que es muy potente para la sanación. Cuando vos estás con los pensamientos, las situaciones en tu vida están enfermas o complicadas o dolorosas, o te afectan las emociones, sobre el corazón, sobre la cabeza, juntas entonces pulgar, índice y medio. Pulgar, índice y medio. Esos tres, y los otros dos los cerrás. Te queda como si estuvieras haciendo un medio que te pasa. Y ese gesto lo apoyás sobre el lugar donde vos sientas que necesitas calmar, sanar. Y ahí estás invocando al arcángel Rafael para que te ilumine, para que te sane, para que ponga las cosas en orden. Y si escuchaste bien, cuando leí el ángel del libro Luz de Ángeles, te explicaba que es el protector de los niños pequeños, pero además es el protector de los matrimonios. Cuando un matrimonio tiene problemas, que siempre los tiene, cuando una pareja está en conflicto, o cuando vos te sentís incómodo o mal en una relación, o sentís que la otra persona no está bien, le podés pedir al arcángel Rafael que sane esa relación. O sea, que sane esa unión, que sane la conexión. Y sí, te vuelvo a repetir, quizá el error está en la búsqueda de explicarnos mucho, que nos enredamos nosotros mismos y a veces perdemos el contacto o la conexión por eso. Podemos simplemente decir, arcángel Rafael, sana la relación entre, puede ser mi pareja y yo, mi esposo y yo, mi hijo y yo, mi familia y yo. Entonces, lo estás poniendo en el medio, las cosas se van sanando, entre comillas. Cuando vos estás en un estado de nervios, de angustia, de bronca, de ira, de enojo, es mejor sanar porque la energía que estás emitiendo es como un cuchillo. Es como cuando uno habla de un accidente, un choque, fue algo malo, fue algo negativo. Bueno, cuando vos estás enojado y actúas, estás actuando así, negativamente, erróneamente. Entonces el arcángel Rafael te ayuda a sanar esa situación en la cual vos estás siendo, no víctima, generador de esa circunstancia. Porque por ahí te provocó el otro, pero el que se conecta con la enfermedad, que se conecta con la bronca, que se conecta con la angustia, que se conecta con la mala sangre, sos vos. Y la mala sangre, está bien claro, ¿qué nos provoca? Nos provoca problemas de depresión, Nos provoca problemas de azúcar, nos provoca azúcar en la sangre, nos provoca problemas de colesterol. Cuando vos te haces mala sangre, no es solo una palabra. Quiere decir que tu sangre no está funcionando ni fluyendo bien y pasa por todos tus órganos. Entonces, pedile al arcángel Rafael que te sane y que sane esa situación en tu cabeza, en tu corazón, en tu mente y en tu cuerpo. Es tan simple como eso, tener la voluntad de vivir mejor. No estar aferrado a que un estudio te dio lo que parecía grave. A veces, yo lo estoy viendo mucho últimamente, la gente antes recibía el estudio que te tenías que hacer, el control, lo guardabas hasta ir a ver al médico. Ahora la gente se siente y googlea. Entonces empieza a decir, uy Dios, mirá lo que me da, uy mirá, los valores están mal, y yo tengo un problema gravísimo. Y no solo que por ahí llegas al médico, lo mira y te dice, no, esto es normal, esto mira, vos sos así, esto tendrías que haber googleado tus 18 análisis anteriores. Ah, mira vos. Hace muy poco me pasó con una persona muy querida que se hizo un estudio y que le dio una... cuando lo lee decía un nombre raro. Ay, Dios mío, se estaba muriendo. Y lo vivió tan mal que sinceramente... Si no hubiéramos tenido la templanza, el poder de la oración y la serenidad, yo creo que del susto se moría, ¿no? Por la enfermedad. Resulta que tiene esa cardiopatía y ese problema desde hace muchos años. Entonces, a veces, el creer y poner la energía en el miedo, poner la energía en querer saber más qué, nos hace más enfermos de la situación, ¿no? Nos sentimos mal y estamos asociando todo el tiempo con alguna enfermedad grave o dramática o complicada. No, ¿sabes qué? Cuando empiezas a pensar en eso, pedir al arcángel Rafael que sane tus pensamientos y tu cuerpo. Porque si sana tus pensamientos, va a sanar tu cuerpo. El negar los problemas no te sana. El afrontarlos por anticipado, sin saberlo, tampoco te sana. Te sana el estar equilibrado y si estás enfermo, hacer lo que el médico dice. Y si no lo estás, sanar ese pensamiento que te lleva a la enfermedad o al miedo a la enfermedad, que a veces yo no sé qué es peor. Porque a veces cuando tenés el problema de salud, decís, bueno, ya lo tengo que afrontar. Pero el miedo a tenerlo por ahí es esa zanja pantanosa en la que te caes y sentís que no podés salir. Bueno, pedile al arcángel Rafael que sane tus miedos, que sane tus angustias. Y con esto no quiere decir, bueno, entonces ya está, estoy bárbara, no voy a hacerme los controles. No, sí, hacelos. Hacé los controles, hacé las prevenciones, hacé lo que hay que hacer, porque gracias a Dios avanzó la ciencia y gracias a Dios podemos descubrir hoy algo que por allí había personas. Yo en el libro les cuento que mi mamá murió a los 37 años de una nefroesclerosis renal. Hoy, como está la ciencia, si cualquiera de mi entorno padeciera de esa enfermedad, se empieza a detectar el primer día. Mi mamá la trataron años por un problema de vesícula, años, hasta que la operaron de vesícula y el problema siguió. Entonces, les hablo que mi mamá murió en el año 71, hace 45 años, donde no había no ecografías, ni tomografías, ni nada. Gata, había rayos. Entonces, entendamos, hoy te ponen en un riñón artificial mientras hace todo el proceso de trasplante o de lo que hubiera sido. Antes no, antes había una diálisis que te hacían un agujero en la panza y por ahí te filtraban. Entonces, creció la ciencia. ¿Para qué creció? Para que estemos prevenidos, para tomar el toro por las astas y para poder enfrentar si tenemos alguna patología. No temerle, enfrentarla y avanzar. Por eso el arcángel Rafael te abre esos caminos. El arcángel Rafael te ayuda a encontrar esa situación en tu vida de bienestar mental, físico, espiritual. Muchas veces me escriben que no consiguen el libro, que están buscándolo. No, el libro solamente tienen que llamar los libros al 4789-9014. 4789-9014. Ahí pueden conseguir luz de ángeles y ángeles a tu alrededor. Vimos prontito, vamos a tener la bendición de recuperarlo. Y hay dos más por salir. Pero estos los van a encontrar llamándonos. Y si en algún momento estás mal y necesitas un ángel y necesitas un mensaje, hay muchas maneras. Si vos entras en mi página www.cristinadelsolar.com.ar, hay una solapa que dice ángeles y mensajes. Y ahí buscas. Hoy querés volver a escuchar al Arcángel Rafael, lo tiqueás y lo volvés a escuchar. Y abajo podés pedir un mensajito. Todos esos dibujitos que hay, todos esos angelitos que hay, tiqueás uno y te sale un mensaje. También hay una aplicación para el celular, para la tableta, para la computadora, que se llama Luz de Ángeles. Y ahí también vos tiqueás y te sale un ángel y después te sale un mensaje. Obviamente que el libro, tener el libro en las manos, podés abrirlo en determinado momento, tiene otro contexto. Pero mientras no podés o no llegás, podés utilizar estas aplicaciones. Bueno, vamos a justamente a los ángeles y a los mensajes para quienes nos están escuchando. Virginia de Ramos, para vos va el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Lucy de Pilar va hoy el ángel de la verdad. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y vivir en libertad. María Rosa de Aedo, el arcángel Gabriel. Y él te dice, aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser plena. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú misma. Anabela de Caseros, el ángel de la fortaleza. Y él te dice, aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Y si quieres repasarlo, es el ángel de la página, es el mensaje de la página 203. Josefina de Ituzaingó, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Pura de Olivos, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Rosa de Almirante Brown, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Patricia de Caballito, te mando un beso grande. Y va el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Susana de Villaluro, el ángel del conocimiento. Y ella te dice, y él te dice, aquí estoy, acepta la propuesta, vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Antonia de Villaluro, el ángel del amor. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y para todos los que tenían necesidad de recibir un ángel y un mensaje, estuvieron llamando o no pudieron llamar, acá va. Este ángel es para vos. El ángel del talento. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para todos los que lo van a escuchar grabado en otro momento, en otro espacio, tanto sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar o en Luz de Ángeles, aquí va este mensaje para vos. Viene el ángel del conocimiento. aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Hoy vino a nosotros el arcángel Rafael. Ojalá vos te canses de pedirle, porque él nunca se cansa de escucharte. Porque escucho muchas veces, ay, lo tengo cansado de tanto que le pido. No, vos pedile, pedile incansablemente, pedile todo el tiempo que necesites. Que sane tus pensamientos, que sane tus emociones, tus percepciones. Porque también a veces perdemos la intuición en manos de los miedos, ¿no? A veces perdemos esto de, yo me conecto con la luz, me conecto con lo mejor de mí, pero tengo miedo a ejecutar, percibo cosas y entonces las convierto en miedos. No, conectate con la sanación. La sanación hace que puedas recuperar tu intuición, que estés bien física, mental y energéticamente, y espiritualmente, obviamente, que puedas sentirte parte de situaciones sanadoras. El rezar, el pedir, el convocar, el invocar, hace que tu vida vaya tomando un color diferente. Los ángeles te escuchan todo el tiempo, sobre todo cuando vos cada vez, no es que porque les pedís más, sino que vos estás más firme en tus convicciones. Entonces practica, pedile. Cada programa se lo dedico a un ángel. Y cada programa, repito, porque a lo largo de todos estos 16 años, estos 15 años que vamos a cumplir pronto, que he contado de todos los ángeles, han salido todos y repetidamente y benditamente. Bueno, escúchalos, para algo están, para guiarte, para acompañarte. Y si llegaste a este programa, no es de casualidad, lo necesitabas. Chao, nos encontramos aquí el próximo martes, Dios mediante. Les mando un beso enorme, que el arcángel Rafael ilumine y actúe en sus vidas hoy y siempre. Muy, pero muy buena vida. Salud, en tus manos está el salud. Puede al mundo curar, el poder solo estar y el salud crecerá y cualquiera podrá. Y el salud.